Un nuevo FMI, un nuevo miércoles acá en la tribu, en el 88.7, acá con Majo haciéndole el aguante a este programa que viene así, viene de calada femenina este miércoles. Sí. Ah, femenino y feminista. Femenino y feminista, se fue Fede, Pato, Esteban, Fer, todos. Todos desertaron. Sí, salieron. Es un problema. Huyeron por la puerta chica. Es un problema que los hombres no quieran afrontar estos temas. Por eso, para charlar de un montón de cosas que están pasando en la Universidad de Buenos Aires, en particular en la Facultad de Sociales, ¿qué hicimos? Llevamos a una mujer. Muy bien, una representante ahí de lo que es hoy en día el Centro de Estudiantes. Recordemos un poco para ordenar la información, se están desarrollando las elecciones del Centro de Estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales a partir de ayer martes y hasta este viernes. Se está disputando ahí el centro, que hasta este momento estaba siendo conducido por la Junta, ¿no? Por una parte de la Junta, sí. Y tenemos como representante de la juntada de la lista 18 para estas elecciones a Marta Linares. Marta, ¿cómo estás? ¿Marta? Hola, Marta. Hola. No, Marta. No está Marta. Marta se fue. Pero bueno, hoy pudimos estar por las diferentes sedes. La verdad es que está bastante movida la cosa. Sí. Por las elecciones hay como mucho movimiento, mucha gente. Y la idea un poco es como, bueno, pensar en las herramientas gremiales, ¿no? Siempre en FMI hablamos de las diferentes herramientas. De los estudiantes. Sí, de los derechos de los estudiantes. A ver, ahí está Marta. Marta, ¿estás por ahí? Hola. Hola, Marta. Muy bajo. ¿Me escuchás muy bajo? A ver si podemos. ¿Ahora? Ahora sí, te escucho un poquito más fuerte, si puede ser, porque no escucho bien. Muy bien. Marta, introducíamos un poco el tema de las elecciones en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, nosotros estamos acá en la Facultad de Sociales. Yo estoy en particular en la sede de Constitución, donde se cursa la carrera de Trabajo Social. Están llevando adelante las elecciones para elegir la conducción del Centro de Estudiantes. Las elecciones son del martes al viernes. La idea es poder participar de las elecciones. A nosotros nos interesa. La tribu es una radio muy escuchada en la facultad, inclusive por la cercanía que tiene con la sede de Parque Centenario, así que nos interesaba utilizar un poco este espacio para llamar a la participación a todos los estudiantes y las estudiantes de la facultad para que participen de las elecciones de centro y para que también puedan formar parte de las decisiones. Nos parece que es muy importante que participen del debate sobre qué modelo de centro de estudiantes queremos construir, y nos parece fundamental que aporten las ideas y sobre todo aprovechar esta coyuntura de particular de elecciones para dar debates genuinos sobre las formas de construcción de los centros de estudiantes en las facultades sociales, ¿no? Marta, uno de los objetivos por ahí que se ve en la plataforma de la juntada es acerca de de profundizar la democratización del centro. Sí. ¿Cuáles son, digamos, las líneas ¿qué que uno puede continuar? Sí. Sí, bueno, un poco nosotros trabajamos sobre esa línea y sobre la línea de profundizar, sobre continuar la refundación del centro. Nosotros somos parte de la construcción que viene hace 2 años, apostando a la refundación, que básicamente quiere decir poder construir un centro de estudiantes que pueda empezar a ser un poco más amplio, más democrático, más abierto a la participación de todos los estudiantes, que pueda contener a ese movimiento y que pueda potenciarlo de esa manera. Y apostar a la profundización de la democratización quiere decir seguir apostando a estos espacios abiertos que intentamos construir a través del cuerpo delegado, las asambleas y las comisiones que llevamos adelante durante estos 2 años. La idea es apostar a eso, apostar a que ciertas opciones como el ámbito de lo académico, lo cultural y lo político no queden escondidos unos de los otros, sino que entender, por ejemplo, que las reformas de los planes de estudio que se están llevando adelante, sobre todo la carrera de comunicación y de trabajo social, puedan ser procesos que donde el centro de estudiantes tenga una voz, donde los estudiantes podamos ser protagonistas, es decir, más allá de los órganos antidemocráticos de cogobierno de la universidad, podamos nosotros ser, digamos, como dentro del centro de estudiantes, una voz importante. La mayoría de los estudiantes tenemos bastante que decir sobre la formación que tenemos, porque somos quienes estudiamos todos los días en la facultad durante 5 años o más cada una de las carreras que cursamos, y creemos que tenemos varias cosas que discutir, inclusive las relaciones pedagógicas que se dan dentro del aula. El cuerpo delegado tiene que ver con eso, con empezar a entender que el aula es un espacio político donde cada una de las materias que estudiamos está atravesada por diferentes ideas políticas que no son solo teorías abstractas, digamos, que no nos influyen y no nos afectan, y poder un poco aportar en esa línea también. Uno de los ejes importantes que nosotros vemos para desarrollar como centro de estudiantes tiene que ver con todo lo que es la política cultural dentro del centro de estudiantes. Uno de los sueños que uno tiene por ahí es poder volver a pensar en los grupos de teatro que por ahí existieron en algún momento en los 60, en los 70, grupos de teatro de cada una de las facultades que existía, que puedan activar junto con los sectores populares y puedan llevar el arte y puedan también contener a un montón de estudiantes que eligen el arte como una expresión política, como una expresión cultural, que va mucho más allá de tocar en una banda o de poder actuar en una obra de teatro. Y me parece que el Centro Estudiantes tiene que ser un espacio lo suficientemente amplio, democrático y abierto como para poder contener los diferentes intereses que tienen los estudiantes de la facultad. Buenísimo, Marta. Y por ahí, para ir a cuestiones más puntuales de realidad de coordenadas, ¿hasta sí. cuándo se puede votar y en qué horario? Está bien, las mesas de votación están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en sí. las tres sedes. Nosotros hicimos unos carteles grandes desde la Coordinación General del Centro para que todo el mundo pueda saber que se puede votar, unos plotters que están a la entrada de cada sede, de la sede de Marcelo T, donde se estudia Relaciones del Trabajo, Sociología, en la sede de Parque Centenario, donde se estudia Comunicación y Política, y en la de Trabajo Social, en qué piso está ubicada cada urna, que en general ahora se están abriendo ya dos urnas, como para que nadie tenga que esperar mucho para participar de las votaciones. Y se puede votar con DNI, cédula, pasaporte, algo que acredite la identidad junto con una foto, digamos, sí. no con la libreta blanca, para que ustedes entiendan, la libreta blanca es la libreta transitoria, tiene que ser, si es alguna libreta, la libreta definitiva. Ajá, o un documento. Sí, o un documento de identidad. Perfecto. Y eso son un poco las cosas. Buenísimo, Marta. También me atrevo a recomendarle a los oyentes, digamos, que en Juventud Informada hay como un informe acerca de todas las listas que se están presentando, que estaría bueno por ahí leer, ¿no? Y a la vez, bueno, no sé, acercarse ahí a la facultad para discutir un poco qué es lo que presenta cada conducción. Bueno, nosotros podemos recomendar algo también, que es una página de los estudiantes de sociales, uh-huh. es estudiantesdefesoc.com.ar, que son un grupo de estudiantes que realizan una página que funciona bastante bien para un montón de intercambios sobre diferentes materias y demás. Hicieron algunas entrevistas a algunos candidatos a presidente para que puedan dar cuenta de por qué deberían apoyar uno u otro proyecto, y también está bueno porque un pedido corto de cada lista, claro. en 4 minutos uno puede dar una idea más o menos de cuál es la propuesta de cada lista. estudiantesfsoc.com.ar. Sí. Buenísimo. Bueno, Marta, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Marta Linares, entonces, de la lista 18 de la juntada, actual conductora.